largest urban uprising in recent US history. We the jury and the above entitled actors plan to defend them not guilty, not guilty, not unguilty, not unguilty. Police stand by as looters take what they want. National Guard was deployed to establish control throughout LA. The looting and mayhem continued. I support an initiative that will put 100,000 police officers on the streets of America. America has to go through some type of radical change. From our enemy, the world enemy, the devil, the Caucasian white man. If had their chance to believe we want them, we'd just ask for our nation where we can promote white culture, white ideals, white history, and they haven't given it to us, so now we're gonna take it. What I wanna see is the destruction of the whole white race. You got scum, you also got white scum too, you also got Spanish scum too, but most of all you got that nigger scum. And why do you have to go after them, or why are they going after you? Because we're different gangs, we don't like each other. Some people are down, but... Because how they gonna put the gun away when they just saw their brother or whatever got shot, you know? America has to go through some kind of radical change. There's an increase in police brutality. Innocent, I'm trying to get mine, man. I'm trying to get mine. Survival out here, brother. You gotta know yourself. And you gotta know the enemy. I gotta know the enemy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mr. Virus, donde suena la música, donde escucha los sonidos que normalmente no oyes en otros lugares. Yeah. crowd goes on me. So burn my eyes and tied up by me. Bury me so they won't find me. Try to stroke my power energy. Yeah, no crowd goes on me. So burn my eyes and tied up by me. La música de Machinger, sonando en Mr. Virus, con cierta sorpresa, sabiendo que las declaraciones últimas que ha hecho su cantante Rod Flynn, pues nos dejan un poco más intranquilos de lo que ya estábamos, según las circunstancias que nos invaden con el tema del coronavirus. Ya que, sabiendo que tenemos aquí en España próximamente para el mes de octubre la visita de la banda con 6-7 fechas, por nuestro país, el 8 de octubre empiezan en Pamplona y terminan el 18 de octubre en Barcelona. Vamos a decir que estos conciertos ya entonces son provisionales, porque dice que él no cree que se lleguen a hacer estos conciertos y que en todo caso su próxima gira podrá reanudarse en verano de 2022. Eso es lo que dice Rod Flynn a tenor de las palabras que escucho de las conclusiones del doctor Ezequiel Emmanuel, asesor especial del director general de la Organización Mundial de la Salud, que dijo que no anticipaba que fuera seguro regresar a los conciertos, eventos deportivos y otros y otras historias con gente, con público masivo, hasta dentro de por lo menos de 18 meses. Esto es la reactivación o la reubicación de la gira. Estos conciertos de octubre, que también pasarán por Valencia, Madrid, Murcia y Málaga, entre esas fechas intermedias. Y que, pues la verdad es que nos encantaría que se llegaran a celebrar. Yo estoy viendo que se están cerrando muchos conciertos y hay muchos promotores que los van acomodando a la situación o intentando acomodar a la situación, que por otro lado nos incomodan las circunstancias que vemos reales de cómo esto está llevándose a cabo. Pero si los promotores no cierran cosas ni los artistas procuran tocar, entonces ¿qué hacemos durante todo este tiempo que viene por delante? ¿Ya directamente nos quedamos cruzados de brazos? Veremos qué es lo que ocurre. Aquí vamos contando lo que realmente sigue activo en los momentos en los que hacemos este programa, que ya sabéis que estamos haciéndolo con la completa actualidad del día a día en este mes, en esta ocasión, desde el de abril. Nosotros no hemos parado máquinas, todas las semanas os regalamos estos cada programa especial que realizamos con mucho empeño, con mucha devoción y con el afán de compartir los momentos que vivimos de nuestro particular encierro. Y estos que siguen a Machine Head son Basement Critters. Precisamente estos belgas se han inspirado en bandas como Machine Head o como Helmet para hacer su música. Otras historias de las que se sienten realmente influenciados son Rage Against the Machine. Esto forma parte del próximo disco que ellos publicarán y que nosotros ya os estamos poniendo como adelanto. Se llama Basement Critics, Good Says Us, Good Says Us. Thank you. common values. Only common gadgets made by an industry that propose a fringe of values and connectivity everywhere, so that the system know exactly where you are and what you're doing, so that they know what they can propose you, what they can sell you, because your money is the only thing they care about. Bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho también la temática, el modo, la forma de mezclar, siendo una banda de hardcore, distintas tendencias sonoras, la de estos belgas Good Sides at Alls. Bueno, la verdad que es una manera de pedirle a Dios que salve de alguna manera algunas conciencias. En la portada, no sé si se salva mucho quien representa la misma, ¿no? Ya que aparece como una especie de persona que no deja de ser como una diana en la que todo su cuerpo tiene señalada una diana de tiro, y mientras alguien le está apuntando para dispararle, aparece directamente arcado. Se llama Basement Critters, es este nuevo trabajo que editan, que publican a través del sello del que os hablamos y os contamos cosas también según nos van llegando sus referencias, Warhol Dead, y que nos va a dar paso a escuchar algunas de las canciones o algunos de los discos que honestamente comparto con vosotros, porque os puedo decir que son los últimos discos que yo he estado escuchando en las últimas horas. Es decir, estos 10-11 grupos que estás oyendo pertenecen a los 10-11, lo que nos entra en el programa de hoy. Discos que íntegramente yo he estado escuchando uno tras de otro en las últimas horas. Es la música que a mí me ha estado inspirando desde mi casa y que yo comparto con vosotros. Estos se llaman Wintersea. Es una banda bastante curiosa que tiene la residencia en Oregón, en Estados Unidos, y que llevan activos desde el 2016. Han publicado dos discos, uno en el 17 y otro el pasado año 2019, The Gravity of Fall, y el último, que es al que hacemos referencia ahora, se llama Illuminated. En ambos álbumes, sobre todo, se escucha el desgarro de su cantante, que es capaz de tener registros totalmente contrapuestos. Y es ella, aunque pueda parecer que son dos, un chico y una chica cantando, es simplemente Illana ella. Y es una bárbara, podríamos decir, que se llama Avien Lau. Ella es, aunque viva en Estados Unidos, de descendencia malaya, es de Malasia. De un sitio bastante curioso para escuchar voces femeninas como la de esta, la cantante de Wintersea. Así es como suena Befallen. Yeah. poquito antes de llamarse Mar de Invierno, Winter Sea, se llamaban Asterion. Poco tiempo duraron con ese nombre, ya que tuvieron que cambiar, me imagino que por que los tuvieran registrado otra formación, tuvieron que cambiarlo a este actual. Y ya de aquellos momentos iniciales, con alguna demo que llegaron a sacar, practicando una especie de black metal progresivo, fueron evolucionando hasta este, bueno, algo más caudaloso, no solamente por los hechos de voz, sino por la intensidad de la música death metal, más que black, hacia el corte progresivo. La verdad es que suena muy bien. Winter Sea, ella, que parecen ellos, en cada vídeo que podemos conservar, ofrecer a través de estos parámetros musicales que os hacemos, que vosotros vais a buscar, vais a verla en momentos perversos, actuando dentro de cada uno de los clips, como digo, y con también cierto morbo, perversión, morbo y muy buenas dotes de actriz, de una persona además muy atractiva que te cautiva, no solamente por esa manera tan a veces oscura de cantar, sino por la manera de mostrarse sinuosamente en sus videoclips. Y hablando de cosas progresivas, esto es Oranssi Pazuzu. Es el último disco que tienen publicado en este año y ellos ya sabéis que practican un black metal también muy interesante dentro del corte experimental, progresivo, ¿por qué no? Hay veces que es muy difícil sacarle el hilo a la tela y llevárselo hacia otros sectores, ¿no? Donde poder coser. Oransi Pazuzu. Verlos en directo es protagonizar uno mismo una experiencia completamente surrealista. Esta banda finesa de corte experimental, de black metal psicodélico, lleva publicado discos y EPs ya desde hace algunos años, conmocionando en directo también en los álbumes de estudio. Este se ha publicado el 17 de abril, es el último álbum. Se llama Mestarín Kinsi, lo que vendría a significar la traducción del finés, que es en el idioma que utilizan para elaborar sus composiciones, sería como la uña del maestro. Y nos visitan, en principio, estarán aquí en el mes de octubre. Hold it. Ellos llevan por nombre Kimis, con H intercalada y con K en el inicio. Son de Denver, de Colorado, y este es su nuevo EP llamado Doomed Heavy Metal. What is this? Bueno, la música es realmente conmovedora. Es lo que incluye, o parte de lo que incluye ese EP, que también tiene una versión del Rainbow in the Dark de Dio. Y algunas cosas en directo. Esto que se llama A Conversation with Death, una conversación con la muerte, a muchos le habrá sonado, claro. Es que el tema es original de Joey Chandler, quien compusiera o quien hiciera que también esta interpretación a través de Joan Cohen pues tuviera cierta solidez, ¿no?, musical. Pero Joey Chandler, que se encargaba filtrando sonidos del folclore norteamericano, de la música folclórica de los Apalaches, con el banjo, pues hacía que la música sonara con esas raíces, ¿no? Que hoy, pues con ese toque doom, también la han querido hacer tributo con la recuperación de la memoria de esos sentimientos, la banda Kimmies. Kimmies, que se escribe con K, con H, E, dos M's intercaladas, y latina y S de psoriasis. Ya sabes que le viene muy bien al sol. Y de Kimmies a esta longeva banda japonesa, una de las bandas dentro del stoner, además súper raras, viéndolas en directo, que publicaron un último álbum recientemente, en el año 2019. Ningen Ushu. Ahora os cuento un poquito de ellos. Esto lleva por nombre Kagami Jigoku y es uno de los grupos sorprendentes del lejano oriente. Oh, es sorprendente volver a escuchar y para algunos posiblemente descubrir en estos momentos a Ningen Yusu. Es una banda que lleva funcionando ya muchos años, desde el año 1987. Son japoneses, como se ha dicho, de la zona de Hirosaki, que pertenece a la prefectura de Aomori, y su música es bastante especial. Yo decía antes, bueno, un estilo, la verdad es que están englobados dentro del término heavy metal, del doom, de las cosas del rock experimental o del metal experimental, donde también cabe lugar, pues os decía, stoner, bueno, más cerca del doom posiblemente, aunque en todos estos años que han ido publicando, pues también nos hemos ido encontrando con cierta versatilidad, como es mismamente este disco editado en 2019, que lleva por nombre Shin Seinin, y que da paso a estos mongoles. ¿Mongoles o mongolos? Yo es que conozco mongolos, toda gente que conozco son mongolos porque son cortitos, pero bueno, mongoles o mongoles, son de Mongolia y se llaman The Who, el determinante D y luego H-U, U. Y es una formación bastante extraña, bien, digamos que de rock con instrumentos tradicionales, que cantan en mongoles con instrumentos mongolos y que tratan su particular sonido como si fuera el Ulu Rock. Bueno, escúchalo porque no tienen nada de desperdicio. Esto es lo primero, la primera referencia que conocemos de ella, se llama The Geret, se publicó en septiembre de 2019. Oh. son sorprendentes. Me recordaba un poco con esos cánticos a los coros o a los cánticos que hacen basados en ritos y sagas vikingas, esa banda llamada Heilun, pero ellos tocan con instrumentos de hueso. Los escuchamos hace poco en Mr. Virus, la semana pasada creo que fue, y estos lo hacen con instrumentos, iba a decir raros, pero son de música tradicional de Mongolia, eludiendo al folclore pues de su tierra, sobre todo con las canciones, las letras que lo basan en tiempos pretéritos y en hazañas de sus particulares guerreros, y lo mezclan pues con eso, con ese folclore, con rock, con metal y con bastante variedad. Es una banda muy interesante, que seguramente que en algún momento en el futuro llegaremos a ver, porque están ahora mismo en una especie de efervescencia y por descubrir. Y estos son más antiguos, se llaman Los Antiguos y hacen referencia con toda seguridad a las naves extraterrestres que en la antigüedad los llamaban así, Los Antiguos, porque venían desde las estrellas. Son de Buenos Aires y es una banda de stoner que lleva funcionando ya, pues como su nombre indica también, bastante tiempo. Este es su último trabajo publicado. Necesitan alguna duela. en carro por su pan, corriendo el mojón de las miserias. Todavía hay almas que podemos salvar. Crucificado en carro por su pan, corriendo el mojón de las miserias. Desgarradora voz de Pato Larralde, uno de los embaucadores de esta historia llamada Los Antiguos, que también está en Sauron. Bueno, las bandas de las que proceden los músicos son más antiguos que el propio nombre o la propia formación creada bajo el nombre, tal nombre, en 2012, y que inicialmente publicaron un EP al año siguiente llamado Simple, para después sacar Madera Prohibida y este último editado en 2019 bajo el nombre Oro para las Naves. Pato Larralde en la voz, Sergio Conforti, viejos nombres, ¿verdad? Que quien le guste el metal argentino les sonará, de quien estuvo en Avernal junto a Mou, que también él se encuentra en Cruz Diablo. Bueno, algunos nombres como Anomalía, por el que pasó David Iapalucci, encargado de la guitarra junto con Sergio Conforti, viejos nombres, también musicalidades más duras la que se les conoce, y digamos que esta historia paralela o proyecto que funciona de una manera totalmente fabulosa, pues han dado rienda suelta a otros estilos. Ocurren en todos los lugares y agradecemos que haya tal sensación. En Argentina hay una clase y hay un nivel impresionante. Tenemos, no sé en qué momento podrá ser, pero ganas de volver de nuevo allí para disfrutar, compartir con los músicos y también de no solamente de las actuaciones, sino de los lugares. Pero cuando vas allí no solamente de turismo, porque depende a qué parte vayas, pero bueno, si vas a Buenos Aires tiene tal es tal enriquecedor pasear por sus lugares, y por sus lugares hablo de los clubs, de las discotecas de la noche, que te quedas con ese magnetismo que luego te traes aquí, y bueno, evalúas, comparas y desde luego dices, hay mucha calidad. Corre. Estos son unos viejos conocidos del programa, son Pendejo con este Hacia la Luz. Vale. Ese disco, sí, a los antiguos los estábamos escuchando a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana creo que más o menos estaban ahí rondando ya, porque alguien me mandó un mensaje y lo miré el teléfono, cómo sonaban, y nos hacía vibrar a mí particularmente, pues, en mi casa, sonando con este fabuloso disco. Discos que estás escuchando, todo lo que hemos oído en las últimas horas. Yeah. Bueno, la fusión extraordinaria no solamente por esos textos cantados en español, siendo ellos holandeses, con tendencia latina. Bueno, la historia ya la hemos contado muchas veces. Y luego con la fusión de metal con metales. Para junio, creo que era la venida de ellos por España, no sé qué es lo que ocurrirá, no sé, pero vamos, deseamos volver a verlos, porque siempre que hemos tenido ocasión de hacerlos nos han impactado mucho, sin duda, ya lo sabéis. Se llaman True Enemy. Y de pendejo con ese disco Sinvergüenza, pues a esto que ya no es, os puedo decir que es el último disco que he escuchado íntegro, porque lo único que tengo es un adelanto de lo que formará parte de su próximo EP de 5 temas que se publicará durante el año 2020. True Enemy, una banda que ahora mismo presenta al Hotel y que irá incluido dentro de ese avance crudo, rudo, con esa mezcla de grunge y stoner y con una variedad que también tiene ese toquecito de hard rock que no pueden evitar en la música que está sonando ahora. Es con lo que vamos a despedir. Se publicará a través del Hombre, el Hombre Music, y se llaman True Enemy. Seguramente que después de escuchar este programa, más de uno no querrá venir a oír música conmigo a mi casa, porque dirá, joder, qué cosa más rara que pone este tío cuando tiene sus momentos de soledad en la madrugada. Bueno, uno es así, ¿qué le vamos a hacer? Hasta el próximo día, Mr. Virus. Sé buenos y cuidaros.